Estamos en la hora de brindarles a ustedes el enlace que hace la Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM y en línea con el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional para llevarles el noticiero de Javier Solórzano. 11 Noticias, prestigio informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. Afortunadamente, la lluvia se dio un poco en la Ciudad de México, pero no escapamos al caos ayer en el oriente de la capital y en muchas otras partes de la República Mexicana. Estaremos sobre ese tema en los próximos minutos. Y bueno, a nombre de todo el equipo de Javier Solórzano, les doy la bienvenida a las noticias y si les parece, vamos a conocer los titulares. La tormenta tropical Bot toca tierra. Baja California Sur es el punto en la comunidad de La Fortuna. Las autoridades activan alerta roja. Tremendo el caos vial en el Valle de México por las fuertes lluvias de ayer. Las delegaciones más afectadas, Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, ya le contaré. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que los comicios del 1 de julio evidenciarán la confianza que hay en las instituciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta la herramienta para la no violencia política contra las mujeres en razón de género. Tiene el propósito de identificar los caos y los casos, además de orientar a las víctimas para denunciar. La FEPAD informa que se han recibido hasta el momento 94 denuncias por el delito de compra y coacción de votos. Inicia la distribución de la documentación en la Ciudad de México que se usará en los comicios del próximo 1 de julio. En total, 23.7 millones de boletos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de utilizar su fundación con fines personales. En Colombia este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Más de 36 millones de ciudadanos convocados a las urnas. Con una tremenda goleada del anfitrión en Rusia fue inaugurado el Mundial. 5-0 contra Arabia Saudita. El domingo México debuta, lo hace ante Alemania. Noticias, prestigio informativo. Buenos días, viernes 15 de junio, estamos arrancando prácticamente el fin de semana y les agradecemos su sintonía a través de la radio. En el 95.7 de la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional en FM y también un saludo al C7 de Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y otro más para Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Agradecemos también a Fabiola Ruiz y Stiel Caneda, estarán alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y bueno, vamos a ver estas imágenes, son una representación pues real de lo que es esta caminata constante de los astronautas. Lo hacen afuera de la Estación Espacial Internacional. Son dos ingenieros de vuelo de la NASA. ¿A qué salieron estos hombres? Van a instalar cámaras de alta definición. ¿Y cuál es el objetivo en esta ocasión? Que las nuevas lentes ayuden a capturar futuros acoplamientos. Esta misión fue supervisada desde la Tierra en el Centro de Control y Monitoreo que está ubicado en Houston. Y a propósito de la Estación Espacial Internacional, les comento que este viernes será visible desde México, si las condiciones meteorológicas lo permiten. La Estación Espacial Internacional va a comenzar su recorrido, tome nota, a las 8:36 en Sonora. Y alrededor de las 8:41 será su punto más brillante. Lo vamos a ver como una pequeña estrella cuando pase por el estado de Michoacán. Ahí tendrá un brillo similar al del planeta Marte hasta llegar a las costas de Guerrero. Gradualmente se va a ir desplazando hasta desaparecer 5 minutos después, a las 8:46. Si tienen oportunidad de verla, no vayan a pensar que es pues un objeto volador no identificado, que alguien nos vigila. Sí nos vigilan en la Estación Espacial Internacional, pero con otras intenciones muy distintas. Así que se podrá ver aquí en territorio nacional, si las condiciones climáticas lo permiten. Esperemos que sí, porque pues ahí viene lo que les voy a contar de cómo vienen las lluvias, cómo se han comportado precisamente en gran parte del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México fue un día particularmente difícil. Escuche por qué. Las fuertes lluvias provocaron severas inundaciones y un caos vial tremendo, de por sí complicado cuando se acerca el fin de semana en la capital del país. Quizá ustedes fueron de las personas que quedaron prácticamente atrapadas en el oriente de la Ciudad de México, donde se vivió el mayor caos. Iztapalapa, varios tramos de la calzada Ignacio Zaragoza resultaron severamente afectados. También Iztacalco, Gustavo Madero, Coajimalpa, Cuauhtémoc sufrieron por estas razones. Y bueno, el metro, qué decir, desde las primeras horas de la mañana fue complicado llegar a tiempo al trabajo. Tuvo incluso más tarde, ya por la tarde, tener pues suspensión de servicio en las estaciones de la línea A, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz. Las personas tuvieron que abandonar el lugar, caminar entre el agua, incluso entre pues parte de lo que era los alrededores del metro, y durante toda la noche hubo trabajos de desasolve. ¿Y cómo va el curso de la tormenta tropical Vot en el Pacífico mexicano? Ya tocó tierra en Baja California Sur, lo hizo en la comunidad de La Fortuna. Ahí las autoridades activaron la alerta roja. Y por si fuera poco, también hay otros fenómenos que se están conjugando en territorio nacional. Uno es la depresión tropical 4E al sur de Guerrero y otro la onda tropical 3 en el sureste del país. Por ello, las lluvias van a continuar, habrá tormentas en 30 entidades, tomen precauciones, cuídense mucho y bueno, pues a tener un poco de paciencia ante el mal tiempo para nosotros, pero también recordemos, las lluvias tienen sus beneficios. Al participar en la Convención Nacional de la Canacintra, el presidente de la República expresó su confianza en que el 1 de julio se demostrará que contamos con instituciones sólidas y confiables. Por su magnitud, complejidad y trascendencia, las elecciones del 1 de julio serán una gran prueba para las instituciones democráticas, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Estoy convencido de que demostraremos una vez más que las instituciones mexicanas son sólidas y confiables y que la nuestra es una democracia madura. Estoy seguro que unos y otros queremos lo mejor para nuestro país, que al final de cuentas el equipo México lo somos todos. Recordó que la jornada electoral coincidirá con la justa futbolística que se realiza en Rusia. Al mismo tiempo que la selección nacional esté disputando el campeonato en Rusia, casi 90 millones de mexicanas y mexicanos participaremos en la elección más grande de nuestra historia. Más de 3.400 cargos de elección popular, municipales, estatales y federales, estarán en competencia. Como cada 4 años, estaremos pendientes del desempeño de nuestra selección y todos los mexicanos deseamos tenga el mayor éxito y seguro estoy que lo tendrá. Durante la inauguración de la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en Querétaro, el presidente destacó los logros alcanzados en 5 años y medio en materia comercial, económica y laboral. Sobre esto último, dijo que durante su sexenio se incrementó notablemente el número de jóvenes menores de 29 años que obtuvieron un empleo bien remunerado. Lo creo genuinamente. México tiene en sus jóvenes el más importante de sus activos. Ahí está la fuerza y el talento del país. Nos toca a todos confiar en ellos e invertir en su futuro. Los industriales se pronunciaron por apuntalar al sector, detonar una revolución productiva y cerrar filas con el gobierno para sacar adelante el Telecán. Tenemos claro que para hacer frente a estos y otros retos que México encara, no existen caminos fáciles ni soluciones inmediatas. Es irrefutable donde hay una industria fuerte, existe crecimiento económico y mayor bienestar. El entorno, una vez más, como en su creación, no es fácil. No es una guerra, ni queremos que lo sea, ni siquiera en términos comerciales. Pero sé que contaremos con su respaldo, con su amor por México, con su compromiso por el crecimiento de la industria nacional, para juntos, una vez más, salir adelante por el bien de México. Gracias. 11 Noticias, Carla Contreras. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una herramienta digital para prevenir la violencia política por razones de género. Es urgente frenar la violencia política de género contra las mujeres, que en el actual proceso electoral suma 7 candidatas o precandidatas asesinadas. Condenamos de manera enérgica los feminicidios u homicidios cometidos contra las mujeres, candidatas o precandidatas, que hasta ahora tenemos un registro en el Instituto Nacional de las Mujeres de 7. 2 en Guerrero, 1 en Michoacán, 1 en Chihuahua, 1 en Oaxaca, 1 en Puebla y 1 en Quintana Roo. Ante esta situación, la CNDH, el INE, el Instituto Nacional de las Mujeres y la FEPADE unieron voces para exigir un alto a la violencia contra las mujeres por razones de género y político-electorales. La violencia política no se debe de normalizar, pero sin embargo tenemos que atender y prevenir. La Comisión Nacional justamente hace un llamado para las partes, para generar procesos de diálogo y distensión, particularmente a todos los diversos actores políticos, a todas las organizaciones sociales y grupos de mujeres. La CNDH presentó la herramienta para la no violencia política contra las mujeres en razón de género, que tiene el propósito de identificar los casos y orientar a las víctimas para denunciar. Sabemos lo que pasó en Oaxaca y en Puebla, donde 2 candidatas fueron asesinadas. El lunes pasado apenas, una candidata a regidora por el municipio de Islas Mujeres en Quintana Roo fue asesinada. Entonces, esto nos llama a unir esfuerzos y a exigir que esta violencia pare de una vez por todas. Si la violencia en contra de las mujeres es un suceso que nos preocupa, que nos ocupa, pero que sobre todo lamentamos, y por eso también nosotros nos sumamos a este llamado, que ya no es silencioso, sino es un llamado prácticamente público de que se tiene que cesar la violencia. Este mecanismo se podrá encontrar en las páginas electrónicas de la CNDH, INE, FEPADE e INMUJERES. 11 Noticias, Lisandro González. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destacó que el ejercicio de los derechos políticos no puede tener como costo la inseguridad de las mujeres. Llamó a reflexionar sobre el papel del órgano electoral para consolidar la paz. También se sumó a la campaña nacional Alto a la Violencia Política. Si bien nosotros no tenemos como tribunal un papel directo en este tema, somos el equipo que hace al Tribunal Constitucional Electoral, que tiene un peso determinante para la paz, la libertad y el orden dentro de los procesos electorales. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Díaz, informó que se han recibido hasta el momento 94 denuncias por el delito de compra y coacción de votos. Agregó que todas las quejas relacionadas con las llamadas a ciudadanos contra Andrés Manuel López Obrador ya están siendo investigadas. El fiscal agregó que los ciudadanos pueden estar tranquilos, no hay forma, dijo, de que se conozca la intención de su voto. Vamos a las campañas. Este es el recorrido por las actividades de los presidenciales. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, dijo que López Obrador y su colaborador Javier Jiménez Espriu deben rendir cuentas por el caso Odebrecht. ¿Me nos puede explicar por qué se ostenta en la hoja de internet de Andrés Manuel como quien fuera presidente del Consejo de IDESA y quien tiene además en su familia intereses patrimoniales? Luego entonces, cualquier pregunta vinculada con Odebrecht hay que hacérsela a Andrés Manuel López Obrador o a Jiménez Espriu. El señalamiento hacia Jiménez Espriu es porque realizó negocios con la empresa IDESA, filial de Odebrecht, en nuestro país, para suministrar etanol a Petróleos Mexicanos en 2010. Meade aclaró que los contratos firmados con la empresa IDESA se realizaron un año antes de que él asumiera como secretario de Energía. es absolutamente público. Ese contrato se firma un año antes de que yo fui secretario de Energía. A mí lo que me toca es coincidir con los consejeros de que tiene que haber criterios claros respecto de cuándo el Consejo tiene que intervenir y que Pemex tiene que tener una política clara para desarrollar ese mercado. Por otra parte, Meade ofreció una reforma profunda al campo que dé seguridad social a los campesinos, certeza presupuestal y solucione los retos en el abasto de agua. Vamos por un campo sonorense en donde tengamos la seguridad de que alguien estará pendiente y cercano, de que no se robe nuestro ganado, de que no se robe nuestra semilla y de que tengamos la paz y la tranquilidad que Sonora exige. El aspirante presidencial también se reunió con ganaderos de Sonora. En Irapuato, Ricardo Anaya lamentó el asesinato de Alejandro Chávez Zavala, quien buscaba la reelección a la presidencia municipal de Teretán, Michoacán. Lamento muchísimo lo que ha ocurrido con Alejandro y quiero nuevamente exigirle a las autoridades que pongan orden. Ya es absolutamente inaceptable lo que está pasando en nuestro país. Los niveles de violencia han llegado a máximos históricos. Le exigimos al gobierno federal que haga su trabajo y que resuelva este problema tan grave de violencia que estamos viviendo en el país. Pidió a los maestros de la CENTE privilegiar la educación y respetar la ley. Este no es un problema de toda la CENTE, es un problema de una cúpula muy corrupta que está haciéndole daño a la educación en nuestro país. Nosotros les exigimos que respeten la ley, que respeten el Estado de Derecho y que entiendan que lo principal es la educación de los niños. Por la noche en León, Guanajuato, ante empresarios, el candidato de la coalición por México al frente cuestionó la calidad moral de Andrés Manuel López Obrador. Toda su carrera política se ha dedicado a tomar pozos petroleros, a cerrar carreteras, a bloquear calles. Yo me pregunto, si este señor fuera presidente, ¿con qué cara va a poner orden cuando cierren una calle, cuando cierren una carretera? Lo que el país necesita para crecer es Estado de Derecho, que haya orden y que la ley se cumpla. Y reiteró no tener miedo. Desde aquí aprovecho para decirles a mis malquerientes que no les tengo miedo, que no me voy a detener y que sí, lo decimos con claridad, queremos que la nueva regla general en nuestro país sea que el que la hace, la paga, se trate de quien se trate. Anaya externó su pesar por las afectaciones que causaron las inundaciones en la ciudad de Guanajuato. Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que es urgente rescatar la industria petrolera en México para mantener la producción de hidrocarburos. Tenemos que intervenir pronto la industria petrolera, porque si sigue la tendencia se va a acabar todo y vamos a terminar comprando petróleo crudo en el extranjero. Ya estamos a punto de caer en esa crisis todavía de mayor gravedad. En Ciudad del Carmen, Campeche, el aspirante presidencial dijo que en los últimos 18 años se han dejado de producir 1 millón de barriles de petróleo crudo al día. Por otra parte, el político tabasqueño advirtió que su triunfo es inminente, por lo que desestimó la guerra sucia en su contra. Ellos están haciendo su lucha y lo respetamos. No le hace que hagan guerra sucia, ya no funcionó. Y este arroz ya se coció. Asimismo, López Obrador adelantó que Belinda, Eugenia León y Margarita, la diosa de la cumbia, formarán parte del elenco artístico que participará en su cierre de campaña en el Estadio Azteca el 27 de junio. Posteriormente, el tabasqueño se trasladó al Estado de México, donde se reunió con sus seguidores en Chimalhuacán. No va a haber aumento en términos reales de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz. Va a mantenerse. No va a haber aumento. Solo se va a aumentar de acuerdo a lo que vaya creciendo la inflación. Pero a mediados... Para el independiente Jaime Rodríguez Calderón, los funcionarios de gobierno deben cumplir 3 requisitos que garanticen que el servicio que prestarán a los mexicanos sea eficiente. Primero, que tenga permiso firmado de su esposa o su marido para trabajar en el gobierno. Y el que no la lleve la carta firmada no le contrato en el gobierno. Segundo, que tenga resuelta su vida económica. Tercero, que sea experto a lo que lo vamos a contratar. Esos tres requisitos serán fundamentales para el gabinete y para todos los funcionarios del gobierno. Luego de recorrer el mercado 28 en Cancún, Quintana Roo, afirmó que los trabajadores del Estado mexicano deben gozar del mismo servicio médico que el resto de los ciudadanos. Tendrán los funcionarios del gobierno el servicio que todo mundo tiene, que es el ISSSTE. Y el que quiera curarse en el mejor hospital, bueno, pues que pague sus servicios médicos. Eso, incluyendo el presidente. Además, visitó la comunidad maya Canxoc en Yucatán, donde propuso impulsar el ecoturismo con inversión en el aprovechamiento de recursos naturales, respetando costumbres y tradiciones. Que regrese la felicidad a su pueblo. Y eso se logra si respetamos sus tradiciones, sus costumbres, pero también las tradiciones y las costumbres, ¿se necesita dinero o no? ¿Sí o no? ¿O nomás las tradiciones y costumbres nos van a hacer vivir? No, ¿verdad? Necesitamos dinero, porque con dinero se resuelven los problemas. Planteó también la necesidad de tener computadoras e internet en las escuelas, así como mejorar las condiciones laborales de los profesores. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN determinó por unanimidad que se inicie el proceso de expulsión del senador Ernesto Cordero por haber expresado su apoyo al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y también por la denuncia penal que presentó ante la PGR en contra de Ricardo Anaya. Damián Cepeda, líder nacional del PAN, informó que la resolución fue turnada a la Comisión de Orden y Justicia del partido y esta será la encargada de hacerla cumplir. Este grupo de trabajo va a sesionar hoy, van a revisar el mandato y a tomar las medidas necesarias. Ernesto Cordero dijo que a quien se tiene que expulsar es a Ricardo Anaya por estar imputado en actos delictivos de lavado de dinero que ya investiga la PGR. Y bueno, el Banco de México consideró que será reducido el impacto económico que tendrá en nuestro país la imposición de aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos. Vea. Durante el primer trimestre de 2018, la economía mexicana mostró una importante reactivación, informó el Banco de México. La economía mexicana en su conjunto continuó mostrando un crecimiento importante. De hecho, en el primer trimestre de este año, el crecimiento de la actividad productiva fue incluso superior al que se había observado en el cuarto trimestre del año pasado. Al presentar su reporte sobre las economías regionales enero-marzo 2018, Daniel Chiquiar, director de investigación económica del Banxico, explicó que este repunte se sustenta en el buen desempeño del comercio, servicios e industria, entre ellos el de la construcción y las manufacturas. Entonces estos dos elementos condujeron a que también la producción industrial mostrara un desempeño más favorable durante los primeros tres meses de este año y eso condujo o contribuyó a que se observara una expansión del Producto Interno Bruto más acelerada que la observada en el trimestre previo. Cuestionado sobre el impacto económico que podría tener la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos, Daniel Chiquiar consideró que será reducido. Habría que primero evaluar el impacto antes de decir en qué dirección y de qué magnitud va a ser, pero presumiblemente el impacto va a ser reducido en dado caso. Incluso el consumidor mexicano podría llegar a ver una baja en algunos precios de algunos productos como resultado de esta situación comercial. 11 Noticias, Judith Hernández. Rusia también lo seguimos monitoreando desde aquí, desde México, con Marcos García. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció ayer la inauguración? ¿Cómo la viste? Pues una inauguración breve, donde estuvo ahí el cantante Robin Williams y también una soprano rusa. Estuvieron ahí previo al inicio del partido en el Estadio Luzhniki. También estuvo el presidente ruso, sí. Vladimir Putin, y también, por supuesto, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que estuvieron ahí presentes antes del juego. Le dieron la bienvenida a toda la gente que va a participar en la Copa del Mundo. Y ya después, ya en el terreno de juego, la verdad es que sorprendió sorprendió el equipo ruso al derrotar 5-0 a Arabia. No se esperaba a nadie un marcador así. Rusia, la verdad es que bien por el momento. 3 puntos que son muy importantes, que hay que decirlo, en un torneo sí, tan corto. Levantan el ánimo, los ponen así como que todos contentos. Y mira que no son muy expresivos, pero ayer los rusos que veíamos en el estadio y previo al estadio, yo estaba viendo las imágenes de los árabes, también iban con una actitud muy positiva. Sí, claro. Se sentían como que muy confiados de que no les iba a ir tan mal, pero qué resultado, qué goliza, qué inicio, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Los goles. Sí, por supuesto. 16 partidos tenían sin ganar Rusia en una Copa del Mundo, así que se rompe esa racha, así que bien por los rusos. Y bueno, el día de hoy también hay partidos muy, muy interesantes, uh-huh. Lupita, que empiezan justamente a las 7 de la mañana. El primero va a ser Egipto ante Uruguay. Egipto que no pudo recuperar a Mohamed Salah, su delantero estelar, no va de inicio, va a estar en la banca. Y Uruguay, bueno, con esa ofensiva de miedo entre Luis Suárez y Edison Cavani, los dos que son referentes de Uruguay. Ese partido es a las 7. Después, a las 10 de la mañana, Marruecos jugará ante Irán. Y a las 13 horas, el plato principal, España, con todo, pues, los problemas que viene acarreando desde que se fue Julen Lopetegui hace un par de días, se enfrenta a Portugal, a un viejo conocido de los españoles, CR7, Cristiano Ronaldo, que tal vez sea la última Copa del Mundo en la que participe, así que quiere hacerlo de buena manera. España ante Portugal a las 13 horas, tiempo de la Ciudad de México. Hoy la selección mexicana continúa su preparación, su debut para el próximo domingo ante Alemania. Er Gutiérrez habló de lo que significa para él participar en su primera fiesta mundialista. Para mí es algo muy importante en mi carrera estar en mi primera Copa del Mundo, porque es un gran paso en mi carrera para poder emigrar a Europa, que lo he dicho en otras entrevistas que es algo que deseo, y bueno, compartirlo con uno de mis mejores amigos desde chicos. Nunca pensamos encontrarnos aquí, y bueno, la vida da estas oportunidades. Por su parte, Carlos Salcedo aseguró que Alemania no es invencible y saldrá a jugar el tricolor sin complejos. Que muchas veces creo que nosotros, no sé si agrandemos al equipo rival, pero al final es fútbol, ¿no? Se le tiene su respeto debido porque son los campeones del mundo, pero nadie es invencible en una Copa del Mundo, porque al final creo que todos vienen con esa mentalidad de quererla ganar, ¿no? Bueno, y en la fiesta mundialista le invitamos a que disfrute aquí en Rusia con Javier Solórzano. Rusia es colores, paisajes y tradiciones. Además, es la sede de la fiesta mundialista. Acompáñenos a recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar su cultura, sus costumbres y vivir el ambiente del Mundial de Fútbol. Aquí en Rusia, a partir del 14 de junio, 19:30 horas. Repite la información deportiva, más tarde tendremos más información de otros deportes. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo ves? ¿Quién gana? ¿España o Portugal? Yo creo que España puede ganar. Vamos a ver, es importante para el día de hoy arrancar. Muy bien, gracias Marcos. Gracias, Lupe. Una pausa, volvemos. Hablar de las rehabilitaciones de nuestras escuelas, de todos los niveles, pero especial aquellas de las primarias donde fuimos alguna vez con pisito de tierra y lámina de zinc, y verlas hoy rehabilitadas es un logro compartido. Abrir la llave en casa, que tenga agua potable, aun cuando sean bombeos o rebombeos, y meterle recursos al riego de campo, son cosas que nos llenan de orgullo. Candidato a diputado federal por el Distrito 18, Songolica, Partido Revolucionario Institucional, PRI. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. Papá, mamá, les presento a Andrés. Y quiero decirles que quiero vivir con él 6 años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí. Y pues quiero probar. ¿Probar qué? Algo nuevo. ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés. No, con este señor no quiero hablar. Pues, ¿qué tanto le prometió a mi hija? A ver, hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás. Piénsalo bien. Perdóname, Andrés. Creo que lo voy a pensar mejor. Esta historia continuará. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. Andrés. ¡Pes! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Miden 30 segundos. Las empleadas en hogares. Es un trabajo duro y digno. Deben tener prestaciones. ¿Acceso al IMSS? Para ellas y sus familias. ¿Con todo? Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez. ¿Ahorro para el retiro? Claro, hasta crédito para la vivienda. ¿Sería un empleo de nómina? Podrán tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón. ¿No costaría mucho al IMSS? Hice los números, me salen bien. Deben tener beneficios como todos. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI. La poesía y... Pues así está en este momento la capital futbolística, Moscú, Rusia. Allá pues son 8 de diferencia con nosotros. Son las 2 de la tarde con 31 minutos y la justa mundialista entra en su segundo día de actividades con el ánimo de los visitantes, de los fanáticos del fútbol que han dado la alegría a las calles con sus porras, con su entrega, con su presencia. Los mexicanos, por supuesto, no pueden faltar. Los lugares, los sitios emblemáticos de Rusia son los más visitados. Y bueno, estas imágenes son en vivo. Más tarde estaremos precisamente con Javier Solórzano y el equipo de Once Noticias. Alex Olvera también nos estarán contando cómo se va desarrollando esta jornada futbolística allá en Rusia. Nos acercan mucho con su ambiente y con sus crónicas a los mexicanos, que pues nos quedamos acá y tenemos que ver nuestra realidad, y parte de esa realidad hoy la reflejan así las primeras planas, los diarios de circulación nacional. Recuperamos lo que dice el Universal, cómo cierra este viernes con esta información que le presentamos en torno a los presidenciables y sus gastos, 142 millones de pesos en redes sociales, específicamente en Face y en Twitter. Mid y Anaya, dos de los aspirantes, concentran el 91% del monto de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Todavía Andrés Manuel López Obrador, según esta información, no ha reportado en este sector específico cuánto ha gastado. Sin embargo, pues ahí están los primeros reportes, las erogaciones en este rubro por parte de los presidenciables. Estamos a 15 días de la elección y bueno, José Antonio Meade dice de la coalición Todos por México ocupa el primer lugar en particular con estos gastos, 65.6 millones de pesos, y Ricardo Anaya de la coalición Por México al frente tiene 63.8 millones de pesos en gastos en estas redes sociales. Las imágenes también de lo que es el desarrollo del fútbol allá en Rusia, desde Moscú y también en la Ciudad de México, la presencia de los connacionales que hemos visto, que pues nunca faltan a estos eventos de nivel internacional. Y aquí en el Zócalo de la Ciudad de México también se montaron pantallas gigantes para que las personas pudieran estar siguiendo los partidos de su interés. Sin embargo, como sabemos, la lluvia del día de ayer impidió que pues acudieran muchos de los aficionados, aunque sí hubo algunos ahí que no se quisieron perder el momento y bajo la lluvia siguieron el desarrollo de esta inauguración. Antihuachicoleros combaten ordeña por 30 mil al mes, y es que de acuerdo con reportes de Pemex, de esta empresa, pues ahora tuvieron que dejar de contratar a personas que exclusivamente se dedicaron a eso, y son los propios trabajadores los que tienen esta encomienda. El gasto es considerable. Sin embargo, pues hay un ahorro también por parte de Pemex, ya que los trabajadores que están dedicados a combatir a los huachicoleros ganan, dice, 15.414 pesos catorcenales, de acuerdo con los datos precisos de Pemex. El salario base de estos que llaman los vigilantes es de 4.963 pesos catorcenales, pero se incrementa también por todas las prestaciones que están alrededor, que son pues las horas extras, la compra de gas, de gasolina, de la canasta básica. Y es que las pérdidas que se han tenido por estas tomas clandestinas alcanzan una cifra histórica de 10.363 que fueron detectadas, y en los primeros 4 meses de lo que va de este año sumaron 5.000, casi la mitad de todo el 2017. Y bueno, las pérdidas han sido millonarias para Pemex. También lo que nos presenta esta mañana el Universal es esta historia de una mujer, esta mujer que tiene a su hijo preso en China y que ha logrado a través de donativos recaudar lo que se necesita para sacarlo de la cárcel. Ya juntó 1.5 millones de pesos para sacar a su hijo Diego de una cárcel en China. Reunió los 500 mil yuanes, que ese sería la cotización al tipo de cambio. Vendió galletas, pasteles y bueno, la realización de rifas. ¿De qué está acusado este joven allá en China? Pues de agredir a una persona de la tercera edad, de golpearla. Lo condenan entonces a varios años de prisión, de 7 a 9 años. Y esta mujer, su madre, lo que hace es empezar a recaudar los fondos necesarios para que su hijo pueda estar de vuelta aquí en nuestro país. El dinero será llegar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, lo espera de vuelta con esta historia tremenda. Lo que son ya los temas electorales, hoy el Universal retoma lo que viene también para la elección allá en Veracruz y de acuerdo con el sondeo, las ventajas que colocan al candidato de la coalición Miguel Ángel Yunes, de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano al frente, con el 45% de las preferencias. En segundo lugar, de acuerdo con este sondeo, estaría Cuitláhuac García de Morena con el casi 40% de los votos hasta este momento, y si hoy fuera la elección. Nos vamos a ver ahora cómo viene el diario Reforma, que nos presenta en primera plana. Exhibe lo siguiente: video pagos del PRI, y nos muestra también el video donde, de acuerdo con el diario Reforma, lo que están haciendo en este partido político, pues es de alguna manera entregar dinero en bolsas de papel a cambio de una copia de la credencial del INE a las personas que a su vez están recibiendo este dinero. Una serie de videos fueron grabados la semana pasada, dicen, en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor aquí en la Ciudad de México. Los operadores de ese partido realizaban pagos a cientos de personas. En estas imágenes se aprecia cómo los militantes del partido se formaban con copias de las credenciales de elector en mano y a cambio recibían pagos en bolsas de papel. Y bueno, lo que hacen también en este asunto es que Emilio Gamboa Patrón pues desmiente, por supuesto, esta versión que publica hoy Reforma. Retiene la CENTE camiones de varias empresas. Día 11, los maestros de la coordinadora cierran durante varias horas uno de los accesos a la capital de Chiapas y bloquean a su vez 3 centros comerciales en este paro que mantienen allá en esta parte de la República Mexicana. Las lluvias de la mano en esta ocasión con una tragedia. Ya les contábamos de lo que fue este tremendo chubasco que cayó en la Ciudad de México. Por lo pronto, dicen, hay una persona que pierde la vida, es un menor de edad que fue arrastrado por la corriente, y esta fotografía que hoy muestra el diario Reforma, donde incluso los vehículos más pesados sirvieron para trasladar a las personas que estaban en medio del agua. Medio metro alcanzó el nivel del agua allá en la zona de Zaragoza, cerca de la línea A. Ya vimos la suspensión en algunas de las estaciones del metro, y bueno, así se tuvieron que transportar, se subieron prácticamente a los vehículos pesados para poder salir de la zona afectada. Fue verdaderamente un vía crucis lo que ocurrió ayer en el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, también juega sucio Chartera a 600 fans de México. Todavía la selección mexicana no ha tenido la oportunidad de hacer su debut, lo hará el próximo domingo. Sin embargo, cientos de mexicanos ya fueron víctimas del juego sucio. 600 personas no pudieron realizar su viaje la madrugada de ayer con destino al Mundial de Rusia. Así lo tenían previsto. Hubo incumplimiento, dicen, de Mundo Mex, que es la agencia de viajes oficial de la Femex Food. Hubo llamados por parte de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que no se dejaran sorprender, y mencionaban precisamente cuáles eran los sitios oficiales para poder hacer este viaje tan anhelado de los aficionados a Rusia. Sin embargo, pues en esta ocasión 600 mexicanos que lo hicieron como debía hacer, pues no pudieron llegar a su destino y fueron pues defraudados, al menos no llegaron cuando lo tenían previsto. Vámonos a ver ahora cómo viene la jornada en esta ocasión, que nos presenta en primera plana. Recupera lo que es también el inicio del Mundial de Fútbol con esta fotografía de la breve inauguración y la goleada de Rusia por 5-0 a su similar de Arabia Saudita. Y también lo que fue ayer el encuentro del presidente de la República con los industriales de la transformación, donde asegura que los comicios son la gran prueba para la democracia. Estas declaraciones importantes del presidente de la República, que han sido una constante ya en los últimos días. El presidente no ha dejado de lado el tema electoral y bueno, en este foro con los industriales dice que será la elección más grande de la historia nacional con 3.400 cargos que están en juego. Hay madurez en el país para enfrentar un proceso, dice, de gran complejidad. En este encuentro con la Canacintra, lo que llama es a redoblar esfuerzos a favor del país y agradece al mismo tiempo a este sector que lo respaldara en las negociaciones comerciales, que bueno, todavía no concluyen y que es un tema que ha traído cierta inestabilidad y que ha pegado fuertemente al tipo de cambio. Clamor para que se ponga freno a los asesinatos de políticos. Continúan pues las agresiones a las personas que están en busca de un cargo de elección popular. 113 hasta ahora han perdido la vida frente a la delincuencia organizada. Organismos y grupos civiles se suman a esta campaña antiviolencia. Renato Sales informa que son 140 las personas ultimadas. Su cifra original corrige la cifra de 95 de los que se tenían registrados. Fracasan mis adversarios. Este arroz ya se coció. Son las palabras constantes y recientes de Andrés Manuel López Obrador, Calderón y Peña los que tienen que responder sobre el caso de Brecht, dice el abanderado de Morena. Y bueno, da a conocer cómo va a estar su cierre de campaña, quiénes van a estar presentes en la parte musical. Ya confirman Eugenia León, Margarita, la diosa de la cumbia, y Belinda en el Azteca. Anaya, que recupera hoy el diario La Jornada, los atentados contra candidatos son inaceptables y repudia a su vez el más reciente, el homicidio de Alejandro Chávez, que es aspirante a la alcaldía allá en Michoacán. Le exige a su vez al gobierno federal que garantice la seguridad de quienes están participando en la contienda. Y hay que dar el último jalón, insta a José Antonio Meade a sus simpatizantes. Ya nos consolidamos, dice, en ruta. Ahora debemos convencer a los indecisos de que somos la mejor opción. Así La Jornada esta mañana. Vámonos ahora a ver cómo viene Milenio, que nos presenta, que dice en primera plana, con este argumento: limpiar ciudades de pillos exige la iniciativa privada. Y es que la Parmex hace un llamado al gobierno a no ser cómplices ni cobardes. En este sentido, es como se plantea hoy el diario Milenio en su primera plana, y es que bueno, la participación y la exigencia de la iniciativa privada en cuanto a unas elecciones limpias, transparentes, propositivas por parte de los candidatos, los hace ahora adoptar esta postura en torno al proceso electoral. La fotografía de lo que fue la inauguración con Robbie Williams el día de ayer, que cantó sus éxitos, los más conocidos y reconocidos. Fue una ceremonia muy breve en realidad, mucha gente esperaba un poco más de acción, de ambiente, de conocer acerca de la cultura de Rusia. Sin embargo, pues lo que nos deja es un buen sabor de boca inicial para lo que fue esta justa deportiva. El secretario de Economía dice que no estamos en una guerra comercial y de ninguna manera el país desea entrar en este terreno. También lo que nos presenta el diario Milenio esta mañana, pues es lo que son las declaraciones de algunos de los candidatos a la presidencia. Recupera, como siempre, parte de sus declaraciones. Y bueno, destaca lo que tiene que ver con los comentarios de Andrés Manuel López Obrador en torno a este asunto de que el arroz ya se coció, la postura de José Antonio Meade en torno al caso de Brecht, Anaya, que exige pues que se aclaren los asuntos de inseguridad en el país en cuanto a los candidatos. Y bueno, vámonos a revisar ahora cómo viene Excelsior. Así, su primera plana dice: se mostrará madurez de la democracia. Los señalamientos de ayer del presidente de la República con el sector industrial en este encuentro importante, donde ya hablaba de lo que va a significar pues el día de la elección para los mexicanos, donde se pondrán a prueba las instituciones. La seguridad, dice, está garantizada. Los comicios del 1 de julio darán muestra de que México tiene instituciones sólidas, y es que faltan 16 días para la elección, el tiempo vuela. Y bueno, por su trascendencia y complejidad, dice el presidente de la República, este va a ser un examen para todas las instituciones en el país. Igual recupera la fotografía del Mundial, que viene prácticamente en todos los diarios. La inundación paralizó el oriente de la Ciudad de México con este saldo que le comentábamos. Las afectaciones fueron tremendas en la parte oriente de la capital, también en el Estado de México. La pérdida de vida de este menor, que fue arrastrado por la corriente y después cae en una de las coladeras que pues prácticamente fueron insuficientes para dar el curso el curso del agua. El peso no puede aminorar su caída. Ayer cierra en 21.15, sigue al alza tremenda la moneda mexicana, presionada por las condiciones que se están viviendo en torno al aumento de los aranceles en Estados Unidos, la cuestión de las elecciones, la incertidumbre sobre el TLC, pues estas decisiones que siguen empantanando el avance del peso. Le ponen muro, pero de cristal, dicen, a lo que es la Torre Eiffel allá en París. Una pared de 6.5 centímetros de grosor y 3 metros de alto va a proteger la Torre Eiffel de ataques terroristas. Bueno, prácticamente esta obra casi terminada. Nos vamos al diario Récord, este diario deportivo que nos presenta, pues así viene esta mañana. Quiere al mejor tri, destacan talento mexicano. El debut de la selección va a ser ya el próximo domingo ante Alemania. Alemania dice por su parte que pues México le va a sacar lo mejor de sí. Ambos van por su primera victoria en lo que sería este arranque mundialista. Muchos de los jóvenes de los 23 seleccionados, al menos 15 de ellos ya han estado en un mundial. Esto le da cierta solidez a este grupo mexicano. Sin embargo, pues vamos a ver cuál es el desempeño de la selección muy temprano. A las 9 de la mañana estarán rodando el balón en este encuentro entre México y Alemania. Así los diarios, y vámonos ahora a ver los temas de los columnistas. Esta mañana de viernes vamos a iniciar con el diario El Universal, que nos presenta Pepsi Guerrero y el ataque al estado de Alejandro Jope, y así viene. La semana pasada la empresa refresquera PepsiCo anunció el cierre de una planta de distribución en Pungarabato, Guerrero. La causa... Se informó que también fueron presionados por un grupo criminal para el pago de extorsión. La respuesta. Los ataques contra empresas de ese calibre son particularmente graves por varias razones. Y dice, efectos económicos directos, el cierre de plantas como la de PepsiCo, que produce pérdidas de empleos directos e indirectos, además de inhibir la inversión privada en una región urgida de nueva actividad económica. Imagen del país. Una agresión en contra de una empresa multinacional le da la vuelta al mundo. Dada esa realidad, ¿cómo responder? La estrategia podría funcionar de la siguiente manera. Se seleccionaría un subconjunto pequeño de empresas. La lista de empresas intocables se comunicaría a los grupos criminales relevantes ante cualquier intento de extorsión o intimidación en contra de cualquier empresa de la lista. Así se respondería con acciones que redujeran temporal pero significativamente los flujos de ingreso y las capacidades operativas del grupo agresor. Todos los mexicanos nos merecemos protección, pero hay aquí una lógica excepcional, dice Alejandro Jope. Se debe proteger a PepsiCo, no por ser PepsiCo, sino porque si una empresa de ese tamaño puede ser amenazada impunemente, nadie dice está seguro. Así, PepsiCo Guerrero y el ataque al estado en el Universal, Alejandro Jope, esta mañana de viernes. Y vámonos ahora a ver qué presenta en el diario Excelsior Clara Scherer, Desigualdades Sociales en México 2018. Y dice, este estudio del Colegio de México revela que las mujeres, las personas con ingresos menores y la población indígena siguen enfrentando mayores dificultades que otros grupos para alcanzar objetivos cruciales en su curso de vida. Sobre las personas nacidas en pobreza, la situación es más grave para las mujeres. Ellas son más propensas a descender en la escala socioeconómica en México, sobre todo por la baja tasa de participación laboral femenina. Las mujeres dependen en gran medida del ingreso de su pareja o familiares. Afirman que el trabajo digno no es para todas las personas y menos para las mujeres. La conclusión es preocupante. 20% de las mexicanas adultas que fueron a la universidad no utiliza sus conocimientos en algún trabajo remunerado, dice Animal Político. La igualdad y la no discriminación entre los seres humanos son principios pilares en la construcción de las sociedades modernas. Es estar plenamente reconocidos en una gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, distan mucho de convertirse en una realidad y una obligación de observancia para el Estado mexicano. Esta mañana Clara Scherer en Excelsior con Desigualdades Sociales en México 2018. Y nos vamos ahora a revisar qué presenta hoy Esteban Illades en Milenio, Canadá, Estados Unidos y México. Sin TLC, pero con Mundial. Y bueno, es que dice, hace dos días, sin sorpresa alguna, el Congreso de la FIFA eligió a Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones de la Copa del Mundo de 2026. Con esto, México se convertirá en el único país en organizar tres mundiales. aunque agrega en 2026 juegue una parte muy menor en el torneo. Solo albergará 10 de los 80 juegos totales y los 10 serán de primera ronda. Y para obtener este premio tuvo que pagar un precio alto: aliarse con Donald Trump, quien lleva meses usando al país como saco de box. Es cierto que las federaciones por estatuto deben ser ajenas a sus gobiernos nacionales, pero eso es solo en papel. Trump ha estado muy activo para conseguir el Mundial y agregarlo a su lista de logros. La celebración del triunfo de Canadá, Estados Unidos y México resulta extraña, por no decir surreal. Mientras las tres federaciones se abrazan por el logro, las tres naciones están más distanciadas que nunca respecto al acuerdo comercial más importante del continente, el Tratado de Libre Comercio. Prueba de esto son los aranceles declarados por Trump y la respuesta inmediata de ambos países con aranceles a productos estratégicos. Cosas del nuevo orden internacional. En 8 años habrá mundial en América del Norte. Tratado de Libre Comercio para cómo pintan las cosas, quizás no. Esta mañana Esteban Illades con esta columna en Milenio Canadá, Estados Unidos y México, sin TLC pero con mundial. Nos vamos ahora a ver qué presenta en el diario Reforma Juan Villoro. Tortura legal, dice esta mañana. México es una indiscutible potencia de los trámites. Bastión de la desconfianza, México exige numerosos requisitos para hacer un cobro. ¿Nos vuelve esto más confiables? Por supuesto que no, pues hay negocios especializados en la falsificación de documentos, coyotes que suavizan el acceso a las ventanillas, empleados que se equivocan de sello y arruinan el procedimiento. Pongo un ejemplo reciente de tortura. Dice, una universidad pública me invitó a dar una conferencia sobre un autor que admiro mucho. No es la primera vez que colaboro con esa institución. Una lección de la crueldad burocrática. Los antecedentes no existen. Agradezco al piadoso lector que me acompaña a revisar lo que me piden para dar una sola conferencia. Ficha única de identificación personal. Una fotografía a color o blanco y negro. Acta de nacimiento original que incluya la CURP. Copia de la CURP. Copia clara del Registro Federal de Contribuyentes, del RFC. Copia clara de su identificación oficial. Copia clara de su comprobante de domicilio, copia clara del último grado de estudios por ambos lados y cédula. Copia de su número de afiliación al IMSS. Currículum actualizado. Alta ante Hacienda con la actividad de servicios profesionales independientes. Carta dirigida en la que se señale que los honorarios percibidos por parte de la universidad no son su única fuente de ingresos. Copia de la última declaración anual de impuestos ante el SAT. La lista desemboca en una amable frase. Cualquier duda quedó a sus órdenes. Claro que tengo una duda. ¿En qué país vivo? ¿Hay otro donde se considere racional cumplir estos requisitos para dar una charla? La burocracia mexicana es tan persecutoria que el único trámite aceptable es el que nos hacemos nosotros. El acta de defunción, dice esta mañana Juan Villoro, de esta forma lo relata en Tortura Legal en Reforma. Y bueno, así los diarios, así las columnas, nos vamos al mundo. ¿Qué dice la prensa internacional? Leti Carvajal, buenos días, bienvenida. Gracias, Lupita, muy buenos días. Claro que sí, vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. Comenzamos en Argentina. Allá el Clarín el día de hoy resalta histórico, el aborto va camino a ser ley. Tras una dramática sesión de 23 horas, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La Iglesia pedirá a senadores cambios al proyecto. Seguimos ahora en Venezuela. Allá el Universal titula, Delcy Rodríguez será vicepresidenta y crean 2 nuevos ministerios. El presidente Nicolás Maduro anunció cambios en el gabinete, obedecen a la renovación del mandato presidencial. Seguimos con The New York Times en Estados Unidos, que dice investigación del FBI sobre Clinton, sobre si Clinton tuvo fallas. La investigación del Departamento de Justicia concluyó que el exdirector James Comey cometió un serio error de juicio al reabrir la investigación sobre los correos electrónicos de la demócrata, pero no tuvo motivaciones políticas. ABC en España titula crisis humanitaria, crisis política, peligra el gobierno alemán al exigir al socio de la canciller Angela Merkel endurecer la política de asilo como piden Italia y Australia. Así, algunas planas internacionales de hoy viernes. Y bueno, en más información, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se encuentra en Italia. Ahí destacó los esfuerzos de México para proteger a migrantes. México ratifica su compromiso de defender la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, sin importar cuál sea su situación jurídica, aseguró el canciller Luis Videgaray al participar en el segundo coloquio sobre migración internacional en la Santa Sede. A los desafíos producidos por estos grupos hay que responder efectivamente equilibrando el principio de solidaridad con el de la corresponsabilidad. Concordamos con la necesidad de reiterar la centralidad de la persona humana en cada ejercicio político, inclusive dirigido a rehabilitar los grupos migratorios, reafirmando la inviolabilidad de los derechos humanos y la dignidad de cada ser humano que se desplaza. Ante funcionarios del Vaticano, el canciller hizo ver que México enfrenta diferentes retos al ser país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Además, reconoció la labor que desempeña la Santa Sede, así como el involucramiento del Papa Francisco en el tema migratorio. Informó sobre el trabajo que México realiza junto con Naciones Unidas para lograr este año un pacto mundial sobre migración segura, ordenada y regular, que reconozca, entre otras cosas, las aportaciones de los migrantes y proteja sus derechos humanos. Lamentó que Estados Unidos no sea parte de estos esfuerzos. De acuerdo con la ONU, se estima que en el mundo existen 225 millones de migrantes, representan el 3.4% de la población total y generan 9% de la riqueza del planeta. En Roma, el canciller Videgaray también acudió a la sede de la FAO, donde refrendó a nombre de México su compromiso con el combate al cambio climático al firmar un acuerdo de cooperación para el establecimiento de un fondo en favor del Caribe para proteger a esa región de desastres naturales. 11 Noticias, Guillermo Ayala Lanís. Y en Washington, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se pronunció a favor de que la renegociación del TLC continúe todo el verano. Al reunirse con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, reiteró que pese a las dificultades, se han logrado avances significativos. Lupita, hasta aquí la primera parte de la información internacional. Regreso contigo más adelante. Muchas gracias, gracias, Lupita. Gracias, Leti. Nos vamos a la pausa con estas imágenes en vivo desde Rusia, la tierra mundialista. Habla Gonzalo Guízar, candidato a diputado local Distrito 30 Veracruz de la coalición Juntos Haremos Historia. El sur de Veracruz ha sido saqueado, falta infraestructura carretera, sus ciudades son las más inseguras, no hay nuevas inversiones y carecemos de empleos. Es la hora de un cambio verdadero. Desde el Congreso local vigilaremos la correcta aplicación de recursos. Vota por los candidatos del partido Encuentro Social y de la coalición Juntos Haremos Historia. Vota partido Encuentro Social. Yo soy Pepe, el candidato del PRI Verde al gobierno de Veracruz. Yo me voy a encargar de tus problemas y necesidades. Como senador, gestioné 68 millones de pesos para la región de Huatusco, que se usarán en el mercado municipal, los caminos de Zacatla, Coyol y Matacazuelas, además de pavimentación de calles y ampliación de viviendas. Yo me ocupo de construir un hospital de segundo nivel en la ciudad de Huatusco. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. Partido Revolucionario Institucional. Escucha lunes y martes. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Radio Vintage, con Paco Aragón. Lunes y martes, a partir de las 11 de la mañana. Radio Vintage. La poesía y la música se encuentran. nace la ópera. Alerta roja en Los Cabos, Baja California Sur, por el impacto de Bor. Las lluvias seguirán en la mayor parte del país por la depresión tropical 4E al sur de Guerrero y la onda tropical 3 en el sureste. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se encuentra de gira en Italia. Ahí destacó la defensa de los migrantes. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, prevé que la renegociación del Telecán continúe durante el verano. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, presentó una estrategia educativa para generar productividad y mejor desarrollo. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, reiteró la importancia de preservar la reforma educativa, considerada uno de los máximos logros en la actual administración. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició la distribución de la documentación que se usará en los comicios del próximo 1 de julio. Los partidos para hoy en Rusia: a las 7 de la mañana juega Egipto contra Uruguay. A las 10, Marruecos ante Irán. Y a la 1 de la tarde, Portugal contra España. Noticias, prestigio informativo. El Instituto Nacional Electoral reiteró que el material que será utilizado para las elecciones del próximo 1 de julio es imborrable. A través de un comunicado, el INE señaló que se han realizado diferentes pruebas en todo el país, en las que se han utilizado diferentes tipos de borradores para intentar eliminar el marcador. Sin embargo, es imposible desaparecer la marca sin dejar rastro. En un caso específico, al intentarlo, la boleta quedó rasgada y en ese caso el Instituto Electoral enfatizó una evidencia como esta causaría la anulación del voto el día de la elección. Aquí en la Ciudad de México inició la distribución de las boletas que serán utilizadas en las próximas elecciones. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México inició la distribución de la documentación que se usará en los comicios del próximo 1 de julio. En camiones, la paquetería salió de las instalaciones de Talleres Gráficos de México, ubicadas en la delegación Cuauhtémoc, rumbo a los 33 distritos electorales distribuidos en la capital del país. Y van a trasladarse hacia los distritos acompañados por personal policial, ya lo vieron aquí afuera. Y con eso lo que hacemos es cumplir exactamente con el cronograma. Entre hoy y mañana deberán estar entregadas a los distritos los 23 millones de boletas. En total serán 23.7 millones de boletas, elaboradas con altas medidas de seguridad y otros materiales que en 16 días estarán disponibles para que los más de 7.6 millones de capitalinos puedan elegir jefe de gobierno, alcaldes, concejales y diputados locales. En la cuenta regresiva para la histórica votación, el órgano electoral capitalino descartó focos rojos en las sedes donde se instalarán las 13.000 casillas únicas en la capital. Sin embargo, a través de los convenios que ya hemos firmado con C5 y con Seguridad Pública, nosotros estamos listos en el momento en el que pueda presentarse alguna situación de riesgo. Sin embargo, en este momento nosotros no podríamos determinar que hay focos rojos. El Instituto Electoral reveló que el costo de la documentación para la jornada comicial en la Ciudad de México ha sido cercano a los 50 millones de pesos. 11 Noticias, Armando Gama. Ahora vamos a revisar las actividades de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la delegación Tlalpan, Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al frente, asistió a una firma de convenio en materia de seguridad. Resaltó la importancia de capacitar mejor a los cuerpos policíacos, además de dotarles de mejor equipo. El problema no es el número de policías. El problema que tenemos es que la policía no está en la calle. La policía no está capacitada y la policía no está bien equipada para poder poder hacerle frente a la delincuencia. Y hoy ustedes lo saben, esto no es nuevo. Los policías mismos nos dicen a veces que ellos no se van a meter en una bronca porque les caen los derechos humanos. En la delegación Miguel Hidalgo, la independiente Lorena Osornio tuvo que pagar una multa para que le retiraran a su automóvil la araña inmovilizadora por exceder el tiempo en el parquímetro. Osornio dijo que no está de acuerdo con el pago de estos servicios y consideró injusto que el gobierno capitalino haya privatizado las banquetas. Adelantó que de llegar a la jefatura de gobierno, también revisará a fondo el programa de verificentros, a los que consideró un agujero negro en los que se desconoce el destino de los recursos obtenidos. La candidata de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro propuso solucionar el problema de las inundaciones y la falta de agua mediante la instalación de concreto permeable. En sus redes dio la bienvenida a la lluvia, pues consideró que hará renacer los canales secos y resucitará las tierras sedientas del 60% del territorio de la ciudad. También se pronunció a favor de la iniciativa de no al doble remolque, ya que dijo, este tipo de vehículos paralizan la vialidad, ocasionan accidentes, caos y arrebatan muchas vidas de los habitantes de la Ciudad de México. Y que la Riola se reunió con vecinos de San Miguel Topilejo en Tlalpan. Les ofreció concluir el censo de los edificios que resultaron afectados por los sismos de septiembre e iniciar la reconstrucción sin costo para los damnificados y regularizar los asentamientos que se encuentran fuera de la ley. Hoy, el crimen, desgraciadamente, el Tlalpan, viene de los asentamientos. Dos cosas para los asentamientos. A los que están ahí, hay que regularizarlos. Hay que darles su escritura para que tengan servicios. Después en Iztapalapa, dijo que con el acuaférico, 1 millón de habitantes tendrán agua. La candidata del Partido Verde a la jefatura de gobierno, Mariana Boy, se pronunció por castigar de manera más severa la trata de personas. Es muy importante también que podamos incrementar las penas que están establecidas en el Código Penal del Distrito Federal, que van ahorita de 10 a 15 años de prisión. Vamos a incrementar las penas, valorar la posibilidad de incrementarla incluso al grado de tener cadena perpetua para este tipo de delitos aquí en la ciudad. Y pues nos vamos a sumar completamente a esta iniciativa desde la Jefatura de Gobierno. Mariana Boy añadió que se encuentra lista para el tercer y último debate, ejercicio que servirá, dijo, para ayudar a definir el voto de los ciudadanos indecisos. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a reconocer a los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México y garantizar sus derechos. Explicó que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades tendrá una orientación distinta, lo que le permitirá fortalecer la cultura y lenguas maternas para evitar que se pierdan. La candidata de Morena también se comprometió a potenciar la cultura y tradiciones de los pueblos originarios y respetar el uso de suelo en las zonas donde habitan. Marco Rascón, del Partido Humanista, se reunió con el Observatorio Ciudadano de la Constitución Política de la Ciudad de México. Destacó que es fundamental la elaboración de leyes reglamentarias y la creación de instituciones en materia de derechos humanos, planeación urbana, desarrollo integral y participación ciudadana. Propuso crear una convención entre quienes resulten electos para que conozcan la agenda y los plazos para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México. En materia de agua es necesario, dijo, desarrollar estrategias para que sea también un tema cultural. Esta semana le hemos venido presentando las principales propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy le preparamos un compendio, pero de las propuestas de los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y cuáles son los retos que enfrentan si quieren gobernar esta capital. Vamos a ver. La Ciudad de México es el principal motor de la economía del país. Su contribución al crecimiento es de alrededor de 17%. Tiene un grado de escolaridad promedio de 11.1 años, 2 años por encima de la media nacional. Sin embargo, uno de sus principales problemas es la inseguridad. Entre 2016 a 2017, los ilícitos con violencia crecieron 25%. Así, los capitalinos llegaremos a la elección del 1 de julio, en la que 7 candidatos contienden por la jefatura de gobierno, 5 mujeres y 2 hombres. Y precisamente, una de sus propuestas centrales es combatir la inseguridad, pero también la corrupción, atender el problema de la movilidad y el desarrollo urbano, crecimiento económico y educación, así como el apoyo a jóvenes, madres solteras y campesinos. Anunciamos un plan general de acción para mujeres que tiene que ver con la red más grande de estancias infantiles, que tiene que ver con una escuela para padres, que tiene que ver con recurso económico para 1 millón de familias aquí en la Ciudad de México, familias que son encabezadas por mujeres. Es un apoyo importante. Vamos a ahorrar 25,000 millones de pesos al año con un programa de austeridad republicana que van a ir a programas sociales, educación, a cultura, a deporte y en el área de infraestructura, agua potable, que es fundamental, el tema de la movilidad, transporte público y el tema fundamental también de la infraestructura social. En movilidad, 100 kilómetros de metro, circuito exterior de la ciudad para sacar servicio pesado y 3 trenes suburbanos. En materia de seguridad, 1 millón de cámaras, una reestructura total a la policía, al Ministerio Público y acompañar también con una cámara a todos los policías para acabar con las mordidas. La idea de tener horarios escalonados nos va a permitir descongestionar, que los viajeros se muevan con mucho mayor facilidad, de una manera más eficiente, más cómoda. Necesitamos incrementar la red de metro, incrementar la red de metrobús con 50 y 40 kilómetros. Necesitamos rescatar el sistema de transporte eléctrico que desde hace 30 años está prácticamente abandonado. Una de las cosas principales es que nuestros altos mandos sean elegidos por los ciudadanos, para que no haya corrupción, para que realmente se comprometan con su ciudad. Y si un ciudadano con experiencia, con un currículo intachable, y que nosotros los ciudadanos lo pongamos en el lugar donde debe de estar, pues lógico que no va a haber corrupción e impunidad. La reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas, el tema de la ciudad nocturna, tenemos que extender los horarios prácticamente toda la noche para lo que son los servicios urbanos, los servicios como la recolección de residuos. Que esos campesinos vuelvan a cultivar, que esos campesinos vuelvan a tener un sustento y puedan ser precisamente quienes abastezcan una parte importante de nuestros mercados con verduras de una calidad inigualable, con frescura, sin agroquímicos, y que además esos productos puedan llegar hasta nosotros los capitalinos. El 1 de julio también se renovarán 243 cargos de representación popular en la capital, entre ellos las 16 jefaturas delegacionales que ahora se denominarán alcaldías. En las demarcaciones territoriales se suma una nueva figura, el concejal. Se elegirán 160, 10 en cada alcaldía. Su función es supervisar y evaluar las acciones de gobierno, controlar el ejercicio del gasto público y aprobar el proyecto de presupuesto de egresos. La Asamblea Capitalina se convierte en Congreso local y mantiene el mismo número de diputaciones, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. En estos comicios, más de 7,600,000 ciudadanos están llamados a votar. El Instituto Electoral de la Ciudad de México se dice listo para culminar con éxito este ejercicio democrático. Van a encontrarse 13,000 casillas en la Ciudad de México. Poner una elección en la Ciudad de México es como el tamaño de hacerla en Bélgica, 13,000 casillas para recibir a poco más de 7,500,000 de ciudadanos. Para dar mayor seguridad en la jornada electoral del domingo 1 de julio, las casillas serán vigiladas por 6,000 cámaras del C5 y por 30,000 elementos de seguridad pública. 11 Noticias, José Rodríguez. Ya está listo Miguel de la Cruz este viernes para cerrar juntos la Semana Cultural. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy bien, días. Guadalupe, ¿qué nos buenos cuentas? Días. Pues nada, hoy no se me olvidó el libro. Hoy no se te olvidó, bueno, ya vi. Aquí está. Los perros descalzos. He de aclarar que quien diga esa novedad editorial, no lo es. Lo que pasa es que yo de repente hago la revisión del librero y este libro tenía todavía celofán, no se me hizo conocido. Y cuando veo, pues sí, es una edición del 2013, creo. Pero mira qué interesante, Antonio Ruiz Camacho es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en literatura en la Universidad de Texas. Este libro es el primero, su primera novela publicada, pero en el cintillo tiene la apreciación de un medio y de un escritor muy valiosas, dicen que es toda una revelación. Bueno, me metí a las páginas y encuentro personajes que solo si formas parte de el medio de esa, de ese alcance económico-social, pues estarías cercano a eso, porque es decir, es gente que habla de que ¿a poco has viajado en metro? ¿No? Ah, caray. ¿Alguna vez has tomado un taxi? Y menos ayer, por favor. Y entonces están planeando la temporada italiana, porque van a Italia, y según en este grupo de personas, el máximo es ser curador de un museo en la otra parte de la ciudad, dicen, ¿no? La otra parte de la ciudad es San Ildefonso, por ejemplo, para ese círculo. Y entonces te muestra un medio muy elitista, con modos muy ajenos a lo cotidiano de la gran mayoría, y por ahí va la historia. Entonces, bueno, ¿quién pues, le edita, Miguel? Este es de Random House, y primera novela de Antonio Ruiz Camacho. Así pues, esta es la propuesta del libro de hoy. Se lee fácil, yo avancé bastante anoche. A ver si le damos término en uno o dos días. Muy bien. A ver qué tal. Y mientras tanto, ¿qué creen? Hoy acabamos Citilchen de Hernán Lara Zavala, pero lo acabamos para tener reunión con él. Hoy, si usted, mire, si llueve, si tiene cita con el doctor, si tiene trabajo pendiente, ponga todo a un lado y váyase a la Condesa, al Fondo de Cultura Económica, en la calle de Tamaulipas 202, esquina Benjamín Gil. La estación del Metro Patriotismo le queda a un suspiro. Y ahí a las 6 de la tarde nos reuniremos con Hernán Lara Zavala. Él nos hablará de Citilchen y como es costumbre en León 11, pues los lectores preguntarán y él responde. Así pues, hoy la cita es a las 18 horas y tenemos los últimos, o mejor dicho, los más recientes tweets acerca de este libro. ¿Cómo estaba previsto, dice Rita Albarrán, el padre Humberto recibió la mitra el domingo de resurrección en la Catedral de Campeche, pero nunca, nunca más volvió a poner el pie en Citilchen? Es la aportación de Rita Albarrán de los últimos apuntes sobre esta novela. Bueno, no es novela, es conjunto de narraciones, perdón. M. Herreros dice, al llegar no hablaba una sola palabra de español y ni se diga de la maya, que es endemoniadamente difícil. Y esto es un agregado de Emma, dice, yo quiero aprender lengua maya. Bueno, qué bueno que eso despierte la lectura de Citilchen. Ya lo comentaremos si es que Emma está por allá. Muchas gracias, Emma Herreros. Y tenemos este más, de Balú, dice, el linaje de los indios se remonta a un origen mucho más antiguo que el de cualquier familia criolla. Ellos son los que realmente le han dado vida a Citilchen. Bueno, si usted no ha entrado a la lectura de Citilchen, tanto lo hemos mencionado de tantas formas que espero que haya sido suficiente como para adentrarse en el universo de Hernán Lara Zavala con este que ha sido un libro emblemático en su trayectoria como creador literario. Y seguimos recibiendo los tweets, @11noticias TV, @MiguelDSoloLaDLACruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag LeoCon11. Hoy, recuerden, entregaré la próxima lectura. Todavía no recibe notificación, pero ya están las personas que alcanzaron el libro de cortesía. Y si tienen oportunidad, hoy los espero alrededor de las 7 para entregárselos. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, si por algún motivo no llega, bueno, pues lo apuntamos ya después para la siguiente lectura. Se les porque guarda. Aquí tendremos que darlo a quien esté por ahí, porque si para entregarlo de nuevo, ni te cuento. Sí, está complicado, pero mira, la cita que tienen hoy a las 6 es viernes, es quincena, pueden ir a comer ahí por la Condesa, estar relajaditos y después si van acompañados, pues se van juntos a la sala de lectura, sí, se la pasan razón. Bien y ya terminan muy relajaditos y muy contentos. Además, yo les daré un consejo que es algo muy placentero. Cenar sin haber comido es de lo mejor. Entonces, yo hay veces que los tiempos se me cruzan y ya no alcanzo la comida, pero después de la sesión, irse de cena sin haber comido, no saben, es de los grandes placeres, con un poco de tortura por el hambre, ¿no? Pero sí, y además van a escuchar de viva voz, como dicen a Hernán, van a estar platicando autor. Con él. Y yo me imagino, porque pues no he tenido oportunidad de estar en una sala de lectura, tache para mí, pero seguramente pues ellos vienen también ávidos de conocer qué piensan acerca de su libro, ¿no? Ya por ahí alguien me comentó la reacción del autor y creo que es muy buena. Sí, y debe ser muy emocionante decir ¿qué me dirán los que me han leído? Sí, sí, ¿no? Sí, porque son muy pocas las oportunidades que tienes de saberlo. Ahora con las redes sociales y si ellos están conectados, podría haber este intercambio, pero aquí es directamente con él, o sea, lo estás viendo a cómo es, como te lo imaginabas, porque uno se imagina al autor cuando está leyendo qué quiso decir con esto, pero ya que lo ves, bueno... Lo tienes enfrente, otra cosa, decirle lo que quieras. Sí, exacto. ¿No? Eso es lo valioso. Hasta le cambias el final a sus historias. No lo dudemos. Es una posibilidad. Bueno, pues ahí está la cita hoy a las 6:00 p.m. en la librería del Fondo de Cultura Económica de la Condesa, la librería Rosario Castellanos. Y vámonos al poema del día. Hoy es Nocturno, de Juan Ramón Jiménez, y yo hago silencio porque quien tiene que hacer la lectura es precisamente Guadalupe. Y ya vi los signos de admiración que nos presenta en esta ocasión y bueno, se los compartimos. Oh mar sin olas conocidas, sin estaciones de parada, agua y luna. No más noches y noches. Me acuerdo de la tierra que de ajena era de uno. Al pasarla en la noche de los trenes, por los lugares mismos y a las horas de otros años. Madre lejana, tierra dormida, de brazos firmes y constantes, de igual regazo quieto. Tumba de vida eterna con el mismo ornamento renovado. Tierra madre que siempre aguardas en tu sola verdad el mirar triste de los errantes ojos. Me acuerdo de la tierra, los olivares a la madrugada, firme frente a la luna blanca, rosada o amarilla, esperando retornos y retornos de los que, sin ser suyos ni sus dueños, la amaron y la amaron. Nocturno, qué bonito, Miguel. Ahí está, mira, fíjate que ayer recibí un tuit donde decía, ¿y la música? Ahí les faltó poner... ¿Qué pasó, Pati? Hay música, pero no es así como de poema, ¿no? Sí, sí, sí, es la que acompaña la sección. Exacto. Bueno, pues ahí vamos hay a buscarle un pendiente. Una musiquita. Claro, o nos traemos un violinista para... Exacto, en vivo. Eso es. El agradecimiento al maestro Felipe Garrido, quien ha impulsado esta idea de Un Poema al Día en esta página que él abrió, www.unpoemadia.wordpress.com. Ahí se encuentra de nuevo este poema, que ahora fue completo, y los cientos de poemas más que están ahí. Bueno, decía que ayer fue la apertura de la Casa Elena Poniatowska. Fíjense, cuando ganó el premio Cervantes, le dijeron, ¿y qué va a hacer con el monto? Dijo, pues voy a dedicarlo a una casa, para abrirla, una fundación, y eso es lo que se puso en función ayer. Este es el espacio. Está en una colonia que está pegada a la Condesa, la separa a Benjamín Franklin, es la Escandón. La calle se llama José Martí y está en el número 105. Pues la casa está dispuesta para tener ahí libros, para llevar a cabo talleres, desde luego se podrán hacer presentaciones, conferencias. Es un espacio generoso, se dispuso de la casa, había la idea de montar un lugar para todas estas actividades propias de la cultura y el arte, a iniciativa de Elena Poniatowska, y ya entra en funciones. Es muy agradable saber que en una colonia donde, yo no digo cada tercer día, fui al Escandón a una presentación de libro o a una obra de teatro, sin embargo, pues ahora se abre una posibilidad más. Por ahí está el foro de Lupita Sandoval y Fred Roldán, el Escandón precisamente, y quizá algún otro foro, pero qué bueno que un hombre como el de Elena Poniatowska se asocie a esta colonia y haya un punto más de referencia en la actividad artística y cultural. Hay palabras porque agradeció a los asistentes su presencia. Tenemos aquí palabras de Elena Poniatowska. Bueno, ustedes mismos, su presencia, pues son un mar de amor hermoso y grande que Felipe y yo les agradecemos. También mis nietas. Felipe, su hijo, que andaba dando vueltas allá atrás de ella, y también muy emocionado, dijo, no quiero llorar, pero yo soy muy llorón. Decir su discurso, no, pues, no lo dijo no. De corrido y bien. No, y fíjate, Miguel, que ahora que estás con estos espacios de la sala de lectura, ahí puede ser una buena sede ahí, con sí. Un libro de Elena Poniatowska. Sí. No, pues se va a abarrotar ahí, pero bueno, podría ser interesante sí. A futuro planear. Cuando vi el patio ahí, que tienen lleno... Estás tomando medidas. Ya empecé por ahí la cámara. Queda bien. Yo creo que es muy adecuado, sobre todo porque es un espacio, tenía una cubierta ayer, que eso protegió de la lluvia, pero además muy ventilado, y eso en una reunión, para no tener mucho calor, está claro, bien. Favorece. Pues igual, y ya tenemos un sitio más, vamos a comentarlo, a ver qué se puede hacer ahí. Y bueno, se llevó a cabo la reapertura de 8 salas del Museo de la Ciudad de México, espacios que buscan compartir la visión de la ciudad. Aquí la historia. Tantos flashazos como sonrisas en unos segundos previos al corte. El antiguo Palacio de los Condes de Calimaya cuenta ahora con un espacio que permanentemente mostrará expresiones que ayudarán al público a emprender una reflexión urbana. Este museo, que ha sido un museo que diera el nombre de Museo de la Ciudad de México y que cumple 50 años, no tiene un gran acervo para contar toda esta historia. Entonces, esa carencia la hemos querido revertir con exposiciones reflexivas. Miradas sociológicas y antropológicas dieron forma al diverso contenido expuesto en el recorrido museográfico. Cifras, mapas, fotografías, personajes y objetos que dan cuenta de la gran urbe. Estas miradas que hoy se inauguran no son las únicas posibles, tampoco son las más amables ni las más complacientes. Son miradas, eso sí, sinceras, pie a tierra, transversales, sociales, ácidas, reivindicativas. 8 espacios que buscan compartir la intención de abrazar a la ciudad a fin de contribuir a transformarla. Desde la primera sala se desentraña lo urbano como fenómeno universal, mitos fundacionales y utopías que motivaron las ciudades. Además, la tecnología es una base para la expresión de contenidos con luz y sonido. Un espectáculo de 8 minutos narrado con las voces de los actores Marta Aura y Fernando Becerril, con más de 200 neones llevándonos de la mano desde la destrucción milenaria de Cuicuilco hace 2000 años hasta los temblores de entre siglos que han marcado los surcos del viejo rostro de esta ciudad. Hay una sala dedicada a la cultura curada por Rafael Barajas y que se introduce en los elementos históricos y de la cultura popular desde el siglo XIV hasta la actualidad. Homenaje lumínico, iconográfico y poético a la Ciudad de México en el museo que lleva su nombre. Bueno, pues ahí está la propuesta de un espacio museográfico y tenemos obsequio del disco compacto doble del maestro Federico Ibarra titulado El Pequeño Príncipe, obra en un acto y música de cámara. La presentación se realizará este sábado 16 de junio a las 17 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Si gusta tener este material, solo debe llamar al teléfono que aparece en pantalla. Y hasta aquí Cultura, no se olviden de ir a Bellas Artes a la propuesta de Tania Pérez Salas. Un estreno. ¿Cuándo? Es sábado y domingo. Los dos horarios, días. Exactamente. Muy bien. Gracias, Miguel. Muchas que gracias. Que tengas excelente fin de semana. Igualmente. Te vemos en la noche y a las 2 de la tarde con yes. Algo ahí para el meridiano. Ahí estaremos. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vamos a la pausa. Es muy breve. Tenemos más al volver. Estas imágenes de Rusia nos llevan a este recorrido donde Javier Solórzano estará con nosotros en unos momentos. Presenta el sexto concierto de la primera temporada 2018 de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, dirigido por el violinista uruguayo Diego Nacer, acompañado por el pianista Alejandro Barrañón, quienes interpretarán obras de Beethoven. No te pierdas la transmisión este sábado 16 de junio, 13 horas. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Porque alguien va a gobernar. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. ¡Voto libre! INE. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Porque tu bienestar es mi deber, te voy a decir qué voy a lograr desde el Congreso del Estado para tu municipio. En Orizaba, 700 millones de pesos para el presupuesto 2018. Vamos a construir la macroplanta de tratamiento de aguas residuales para sanear el río Orizaba y el río Blanco. En Atzacán, se va a construir un centro médico con atención las 24 horas del día. Tú marcas la boleta y yo marco la diferencia. Alonso Domínguez Ferráez, candidato a diputado local, Distrito 20. PRI. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Ya lo vio aquí en Rusia, Javier Solórzano. ¿Dónde estás, Javier? Cuéntanos, compártenos cómo han sido estas horas allá en Rusia, la capital mundialista. Bueno, sabemos que ya transcurrió la inauguración, el primer partido. ¿Qué viene, Javier? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo están por allá? Buenas tardes. Querida Guadalupe, muy buenas tardes. Por acá son las... ¿qué será? Allá en México las 7:31, aquí son las... 7:15, las 3 de la tarde con un minuto. Déjame decirte, Guadalupe, que... han pasado como muchas cosas, todo es mundialista. Para los que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la Plaza Roja, Guadalupe, y yo creo que vale la pena que la gente lo vea, esta es la Plaza Roja. Yo creo que como la vemos ahora, cuando yo la conocí en el 87 y todos los comunistas que venían acá a verla, la veían, esto es difícil de entender, cambió. Esto cambió. Mire, Raúl le va a dar un poquito una vuelta a la toma, para que vea. Esta plaza hoy está hecha un escenario, auténticamente un escenario, para que la gente pueda ver espectáculos. Está cerrada precisamente por eso. Ahí exactamente donde está ahorita la toma, hace, bueno, ¿qué será? El comunismo tenía sus desfiles. Estos desfiles militares el 9 de mayo. Y por ahí pasaron desde Lenin, desde Stalin, desde más para acá, Nikita Khrushchev, Leonidas Brezhnev, Andropov. Y luego llegó lo otro, ¿no? Yeltsin, que se convirtió en un personaje de transición marcadamente. Y sobre todo el que gobierna este país, aunque de repente le gusta poner a algunos para irse un rato y luego regresar, que se llama Vladimir Putin. Esta es esta Rusia ahora, en donde precisamente esta Plaza Roja se convirtió en el centro de las manifestaciones políticas. Hay en México un anuncio de la cervecería Corona, que a lo mejor algunos recuerdan, que hicieron un anuncio aquí, medio truqueado como pudieron, un gran publicista que se llama Kiko Guerrero, y entonces era un anuncio de la Corona, en donde estaban ahí desfilando, y eso fue, bueno, verdaderamente espectacular, porque además siempre se ha quedado en el aire si lo hicieron en la Plaza Roja o si miraron la Plaza Roja, pero de que vinieron a hacerlo aquí, no hay la menor duda. Esta es la Plaza Roja, esta aquí le quiero insistir, han pasado muchas cosas. Allá al fondo, si te parece, Raúl, vamos a mostrarlo, allá centraba originalmente, allá está el mausoleo de Lenin y por ahí dicen que está, ¿no? Que está metido hasta el fondo Stalin. Es todo un enigma de qué fue lo que pasó con Pepe Stalin o Joseph Stalin. Y a la derecha, a la izquierda, aquí vamos a encontrar gente, gente y más gente, vamos a encontrar ni más ni menos que el otro lado de... de San Basilio, de la Catedral de San Basilio. Este es el otro lado. ¿Recuerda usted ayer, si nos vio, estábamos desde el río Moscú, el río Bolshoi de Moscú, y ahora estamos del otro lado, que estamos exactamente enfrente de la Plaza Roja? No hay manera de pasar a la Plaza Roja, y si usted alcanza a ver, esto parece una romería. Si me apura, se parece a la Fuente de Trevi. O sea, lleno de gente, no hay manera a veces ni de caminar. ¿Y qué cree? nos aparecen una y otra vez los mexicanos, animados profundamente por la esperanza. Quizás todos estamos en la esperanza más que en la terca realidad de que pasará el domingo a las 10 de la mañana en la hora del centro y a las 6 de la tarde por acá en Moscú, en el mismo estadio en que ayer se inauguró el Mundial, en ese 5-0 horroroso que le metió Rusia a Arabia Saudita, que daba más facilidades que cualquier tienda comercial en México. Bueno, esto dicho de otra manera, le planteo, estamos en un lugar importante, trascendental para la historia de Rusia y que se convierte naturalmente en el centro de los visitantes. A mis espaldas, ahí vamos a poder ver, va a estar difícil, ¿verdad?, ver hasta allá. Bueno, pero aquí enfrente, aquí a la vista de su servidor, está el centro comercial más grande de Moscú. Originalmente era una tienda, pues le confieso, era una tienda del Estado. Ahora uno entra y creo que le cobran casi por entrar. Los costos son altísimos de cualquier producto. Es, diríamos, una de estas plazas de cargadas de una comercialización brutal, un signo que hizo a Rusia diferente, que lo dejó de ser la Unión Soviética para convertirse en Rusia. Estos son los signos. Y algo que también se tiene que reconocer, cuando uno venía, yo no sé si esto sea para bien o para mal, pero cuando uno tuvo la oportunidad de venir a este país, cuando era el comunismo, insisto, cuando la impresión que daba es que el país se caía materialmente a pedacitos, era todo como de un solo color, y el color que prevalecía era el gris. Entiendo que los aficionados del fútbol, las playeras de los aficionados del fútbol, la intención, todo lo que los aficionados del fútbol hacen, hace que todo sea colorido, sin importar el país en donde estén. Pero aquí ahora el colorido lo dan los aficionados, pero si fuera esta Rusia vieja sería lo único, porque ahora el colorido lo dan los propios rusos. Ha cambiado todo, algunos dicen que las caras son más alegres, los rusos son reservados, no por ello personas verdaderamente formidables y agradables. Hoy vimos algo que uno de repente quisiera ponderar. Ya ve que en nuestro país, allá mi querida Guadalupe, de repente parece que hablar bien de México se convierte en una especie de estigma. No jalen, ¿no? Como si todo tuviéramos que verlo mal. No me voy a subir y nunca me he subido a ese, a ese espacio, a ese escalón. Hoy aquí, a media cuadra de nosotros, está una exposición que tiene que ver con comida, con cultura, que tiene que ver con todo lo habido y por haber de México, que es una exposición que se llama Una Probadita de México. En otras ocasiones, en otros mundiales se ha presentado. La idea que tienen es presentarlo ahora en Tokio y luego en el Mundial de Qatar, luego en París y luego en el Mundial de México, Estados Unidos, Canadá. ¡Ojo! Más vale que todos los que quieran pensar en ese mundial, en términos comerciales, pues ¿qué esperan, no? Quieren hacer negocio, tienen que entrarle ya. Pase lo que pase, los políticos los ponemos 6 años, nosotros estamos toda la vida. Entonces, esté quien esté, exijamos de que nos den chance de hacer nuestras cosas y que ellos hagan bien las cosas que les compete hacer. Entonces, platicamos con Javier Ruiz Galindo, él es el director de Una Probadita de México. El espacio es importante, es impresionante y es una presencia real de México, real de México. Al final, le cuento, ahí entra uno a este gran espacio, hay una pantallota donde van a ver todos los partidos y la idea es que venga la gente a pasarla por México, a estar en México y al mismo tiempo ver todos los partidos del Mundial. A ver qué le parece esto. Bueno, estamos en un lugar verdaderamente espectacular aquí en Moscú y con Javier Ruiz Galindo, que es el director de esto que usted va a ver, que es Una Probadita de México, que en sentido estricto no parece ser una probadita, sino una probadota, si me permite. Javier, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, a ver, te saludo, Javier. ¿De qué se trata esto? Es un proyecto que nace en Alemania, nace en el 2006, bueno, nace en 2003 para llevar a Alemania, con la inquietud de decir, bueno, vamos a llevar una experiencia. O sea, lo que buscábamos no era llevar un tianguis, no llevábamos una representación turística nada más, sino una experiencia de México. Y dijimos, vamos a hacer uno, sí, ¿no? Y en el uno hicimos una cena en Berlín el día de la final. Pero yo creo que lo importante fue poder encontrar el venue, el lugar, ¿no? Ahí tuvimos la... ¿Este lugar qué es, Javier? Este fue el Merchant Hall, el lugar para toda lo que era transacción de mercancías hace 200 y pico de años, que hizo Caterina la Gran. Fíjate. Entonces, desde su construcción fue para intercambio de productos, ¿no? Y después de guerras y de todas las historias que tienen sus amigos, que son maravillosas, ¿no?, lo remodelan. Entra Moscú en un momento de remodelación de la ciudad muy grande, y lo remodelan y deciden hacerlo un centro de convenciones. Y unos años después lo techan, ¿no? Entonces... Uh-huh. O sea, era un lugar abierto. Era un lugar abierto. ¿No? Con la nieve y los fríos y todo. Entonces, pero era, pues fuera un lugar para intercambio, ¿no? Sí. Entonces, le ponen un techo maravilloso. Sí. Y queda como un centro de convenciones que cuando nosotros visitamos, estuvimos viendo diferentes alternativas. Cuando vimos este venue dijimos, bueno, está impresionante, pero a ver si nos los quieren, ¿verdad? Entonces, bueno, me regreso a lo que era Provaita. Sí. Provaita México lo que ha querido es llevar a México en una experiencia diferente, ¿no? ¿Qué? Música, tradición, comida, bebidas y un poquito de cultura. Sí. A ver, y esto que vemos, a ver, si diéramos la vuelta así y viéramos esto, ¿cómo fue pensado por ti, Javier, y por tu gente, ¿no? Sí, es un equipo. Sí. La verdad es de que nosotros vamos armando, ¿no? Dependiendo del lugar. En este caso es la primera vez que hacemos una experiencia de todo un mes. Sí. Entonces, el lugar se inauguró hoy. Se inauguró hoy, nada más fue inauguración oficial de medios, no fue para la gente. Y mañana abrimos al público. Sí. Entonces. Y a ver, entonces fue pensado la fonda, la cantina, y veo que dice, si nos vamos para acá tantito, zagarpa, souvenirs, todo eso ahí. ¿Cómo lo fuiste pensando? Se va dando, vas uniendo un poquito. En este caso tengo una mezcla de sector gobierno y de sector privado muy interesante, ¿no? Tengo la presencia de marca país, sí, que es la marca México, en donde mi logo por primera vez se convierte en la marca México. O sea que vamos para ver en esto que dice... Probadita de México. Probadita de México. Ese logo que dice Probadita de México se convierte en... ¿Qué es este? Mira, fíjate, Raúl, si lo alcanzas a ver aquí. Más adelante se ve mejor, pero aquí. Ahí, arriba también. Probadita de México, Rusia. Entonces, parte de este acuerdo para representarlos aquí, sí, fue, bueno, vamos a poner la marca junta, sí, ¿no? Yo tenía un logo con una marca diferente, similar pero diferente. Entonces... Se sube al proyecto Marca País, se sube la Ciudad de México, que tenemos una presencia muy bonita. Eso está padrísimo, ¿no? Sí. Se sube Zagarpa. Zagarpa. Se sube desde luego el CPTM, que es Marca País y CPTM, Consejo de Promoción Turística. Y después, bueno, Costeña siempre ha sido nuestro patrocinador. Ajá. ¿No? Que es como muy mexicano, es, ¿no? La salsa de la Costeña, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, ellos llevan muchos probaditos con nosotros. Sí. De cerveza vamos a tener a Tecate. Claro. Que es marca de tortillas vamos a tener a Gruma, o sea, Maseca, no, pues, que es, sí, pues, digo la verdad, la mejor tortilla, sí, del mundo y la empresa más grande. Y tenemos algunos tequilas, algunos mezcales, aunque no los puedo vender. Sí. Los puedo degustar, los puedo regalar. Acá en esta tengo zona. A Don Ramón y tengo a Cuervo, ¿no? Uh-huh. Oye, a ver, si volteas para allá, ¿y ahí en esa pantallota qué va a pasar o qué ha pasado, etcétera? La idea de Probadita de México es, en los mundiales, es televisar los juegos. Sí. Y la verdad es que sí es una pantallota, es 16 metros por 9 y 2 de 6 por 4. Creo que somos la pantalla más grande de Rusia ahorita, sí, de las privadas, ¿no? Oye, y ahí vamos a, bueno, a ver todos los partidos. Todos los partidos del Mundial. ¿Y la gente va a venir, entra, necesita un boleto o algo o no? En un inicio no. Sí. La idea en un inicio es que entre gratis y vemos el flujo. Si necesitamos, sí, hacer algún tipo de filtro. Porque venía mucha gente o algo, sí, así. Pero no. No, oye, no. ¿Y qué impresión tienes de cómo puedan reaccionar los rusos? Digamos, en general, hay mexicanos por doquier aquí, ¿eh? Como ya te diste cuenta. Mientras nos portemos bien, yo creo que no hay problema. Sí. ¿No? O sea, al final de cuentas, es muy importante también reconocer que estamos en un país ajeno, sí, ¿no? Ajeno. Entonces, a nosotros. Tenemos que obedecer y entender sus reglas, que luego se nos olvide. Sí. Oye, a ver, para que nos vayamos allá nada más, para cerrar, déjame preguntarte, Javier. Esto viene desde el 2003 para el 2006 y ya estás, ¿qué? ¿Van a entrar igual para las Olimpiadas de Tokio? Es la idea, entrar por primera vez a las Olimpiadas y que sea un proyecto que no busca otra cosa más que hacer Olimpiadas y Mundial. Oye, y nomás para cerrar, yo sé que ya lo estás pensando, aunque se haya decidido hace dos días, y que estás ya imaginando para el Mundial Estados Unidos, Canadá, México. Es dentro de 8 años. Sí. Entonces, a ver qué tan cansado estoy o que lo hagan mis hijos. Sí. Pero sí, me encantó la idea. Sí, ¿no? O sea, la verdad, me encantó la idea. También digo, lástima por Marruecos, pero sí me gustó porque es precisamente la combinación de que sea Estados Unidos, ¿no?, y Canadá acompañando a México. Lo pongo en ese, sí, orden, porque que nos acompañen ellos a nosotros y a nosotros a ellos. Y este, sí, tenemos grandes estadios, ¿no?, y es nuestro tercer mundial, que es, sí, un privilegio. A ver, déjame decirte algo para cerrar, tú que has visto esto por todos lados. Hay de repente críticas sobre la sede de México. No voy a hablar lo de Maradona, que me pareció medio, pues, sinceramente medio infame, como fuera de lugar. Pero pensando, a ver, en México dicen, bueno, hagamos otra cosa, nomás son 10 partidos. A ver, tú que estás en estos eventos, ¿qué es lo que acabas pensando de todo esto? Mira, hubiera sido increíble pensar en un mundial completo, pero ya cambia. No somos, ya no son 32 equipos, son 48 equipos. Son demasiados partidos. Sí tenemos infraestructura, pero a mí la división, a lo mejor me hubiera gustado una división un poquito más equitativa, sí, eso sí, no, pero bueno, yo no negocié y no critico al negociador, pero la división se me hace muy buena, se me hace sana. Yo creo que además está bien que la gente pueda escoger a dónde ir y sobre todo divides, ¿no? Y a lo mejor generas menos abusos y generas menos, sí, opinión muy personal. Bien, Javier, muchas gracias, felicidades, Javier. Gracias, gracias, gracias, Juan. Bueno, aquí estamos de vuelta en la Plaza Roja. Si la cámara de Raúl se dirigiera para allá, usted se dará cuenta que mexicanos aparecen. México is the shit, aquellos, otros que están pegados allá. Allá a espaldas de la cámara veo otros. Esto, también hay algo que yo creo que hay que, a lo mejor tendríamos que reflexionar sobre el tema. ¿Por qué la gente al final, con dificultades económicas, acaba tomando la decisión de salir del país? Yo pediría algo, no seamos maniqueos, no entremos en ese terreno de no les importa o sí les importa. Ayer en la noche le presentábamos el caso de una pareja, él de Poza Rica, ella de Puebla, que ahora viven en Ciudad del Carmen y trabajan en la industria petrolera. No son millonarios, ¿eh? Ellos llevan 4 años ahorrando para venir. Y no son los únicos. Las personas que vienen de México son familias que lo tienen, en la mayoría de los casos, organizados desde hace 4 años. Desde el momento en que acabó el Mundial de Brasil, dijo, ya vamos pensando ahora en el Mundial de Rusia, ¿no? Vámonos. Y eso yo creo que lo tenemos que considerar. No de manera maniquea, es lo que la gente quiere y la gente viene y se divierte y realmente la pasa bien. Lo que no se vale es que le engañen y lo que no se vale, como decía ahorita Javier, era pues que hagamos lo que no debemos hacer, ¿no? Y que nos comportemos, que siempre hemos dado una nota bastante lamentable, y porque es paradójico, al mismo tiempo que damos una nota lamentable, damos notas extraordinarias, porque si usted viera la televisión rusa, a todos les gusta que uno cante El Cielito Lindo, y ahí están los mexicanos realmente divertidos, créame. A ver, elogio en voz propia es vituperio, pero déjame decirle, realmente los que ponen el ambiente son los mexicanos. El domingo juega en México-Alemania, no he visto un solo alemán. Y las calles aquí están llenas de mexicanos y son los latinos los que traen un sentido constantemente de la fiesta. Insisto, no es un asunto de maniqueísmo, de estos son buenos o malos. No ande, por favor, intelectuales que ahora ya salieron del closet y hablan de fútbol. Tampoco nos metamos en esos terrenos, realmente no tiene sentido. Aquí hay un sentido de fiesta, de organización y de que la gente le gusta el fútbol y quiere venir y le gusta la selección. Y ahí viene lo otro. ¿Por qué la selección termina siendo tan poco a veces justa con ese aficionado que le entrega su dinero, porque lo acaba entregando a ese negocio más grande que tiene el país, que yo creo que después de las cervecerías y algunas cosas así, es el fútbol? Entonces, esto es como para reflexionar, porque se van a decir muchas cosas a partir de ahora. Bueno, Alejandro estuvo en un lugar que me parece realmente interesante, Alejandro Olvera. Alejandro estuvo está en este momento en donde se saque el ID. No le cuento más para que se lo cuente Alejandro. Con nuestro Así es, Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Nos encontramos justamente a las afueras de uno de estos lugares de entrega del ID Center, este objeto que en esta Copa del Mundo se ha vuelto uno de los más preciados para los aficionados que tienen la oportunidad de asistir al estadio, porque además que es una identificación, además de que te permite ya pues el trasladarte en el transporte público de manera gratuita, bueno, pues es tu entrada al estadio. Está acompañada por el boleto, es la manera en la que los aficionados podrán entrar a los partidos en las diferentes sedes aquí en Rusia 2018, y además, bueno, pues también es una manera de que el gobierno pues tiene el control de los aficionados. No puedes hacer absolutamente nada, no te puedes portar mal porque finalmente te tienen identificado. El día de ayer la verdad es que estos centros estaban rebasados, incluso tuvieron que mover a muchos aficionados a diferentes centros porque era tal la cantidad de gente que venía a recoger sus identificaciones que hubo un momento en el que ya colapsó el sistema. Hoy las cosas están más tranquilas. En estos momentos ya la afluencia bajó un poco. Hace un par de horas había una larga fila todavía, pero la verdad es que es muy fácil el trámite. Avanzan unos 15 minutos y están afuera, recogen dentro, entregan su comprobante. Los que no tienen, algunos les llegó por correo hasta sus países, otros lo vinieron a recoger aquí. Este es uno de los tres centros que hay en Moscú. Recogen, entran, se forman, recogen su identificación, le entregan su pasaporte y en 5 minutos está ya su ID fan, que les permite, decíamos, tener todos estos accesos y esta manera de entrar al estadio. Es muy fácil el proceso, es muy bien atendido, la verdad es que la gente está contenta por cómo lo recogen. Y bueno, ya lo comentabas, Javier, los latinos siguen siendo la sensación. Ya platicábamos hace unos momentos con un chico peruano que viajó 2 días. Su travesía duró 2 días para llegar a Moscú desde Perú porque le cancelaron el vuelo. En fin, platicamos también con unos aficionados argentinos que vienen en grupo y que están listos también para ver a su selección el día de mañana debutar ante Islandia. Escuchamos algo de ellos. Claro, Perú. ¿Qué te pareció? ¿Cómo recogiste tu fan ID? ¿Te costó trabajo obtenerla? Bueno, en realidad yo pensé que iba a ser un poco difícil, ¿no? Vi la cola enorme, pero avanzó rápido. Parece que la gente trabaja bien. 3-4 minutos está adentro y en otros 5 minutos me lo dieron. Ya era obviamente ya la querías tener, ¿no? Sí, la quería tener porque hay muchos beneficios, ¿no? El transporte, etcétera, ¿no? Aparte que me puedo reconocer. Perfecto. ¿Vas a ir a ver a tu selección? ¿Vas a ir a ver partidos de Perú? Sí, tengo para Perú-Dinamarca. Pues ahí está Pedro Pablo, el peruano, que nos comentaba que viajó 2 días precisamente desde Perú, después hizo escala en Miami, se fue a Madrid, después a Bielorrusia, a Ucrania, en fin, hizo una serie de peripecias para llegar finalmente hasta Moscú y espera ver a su equipo en esta Copa del Mundo. Javier, por lo pronto, pues así están las cosas avanzando, teniendo ya la gente su ID y muy contentos esperando ya asistir a los diferentes partidos de sus selecciones en esta justa mundialista, Javier. Bueno, gracias, querido Alejandro. Ahí estamos en comunicación. Alejandro es de los que piensa que bueno, puede caber la sorpresa. Cabe la sorpresa del juego del domingo. Créame que hay naturalmente expectativa aquí en Moscú por la gran cantidad de aficionados que ahora se esperan de Alemania. Ya llegaron los mexicanos. A lo mejor eso se debe a que los vuelos no son tan fáciles para llegar acá. A ver, yo le cuento. Nosotros fuimos México, Madrid. Madrid, estuvimos, ¿qué? 7 horas. Esperando, y luego de ahí venimos hasta Moscú en un vuelo de 4 horas, casi 5 horas. Bueno, los aficionados probablemente vamos a tener escándalo aquí ahorita al rato a nuestras espaldas, pero lo que sí es importante, se lo digo, es que lo que hoy podemos ver es que, me digan lo que me digan, el fútbol anda de fiesta. El fútbol anda de fiesta aquí y anda de fiesta entre los rusos. Ahora me contaban que en la parte de acá, a ver si podemos ver un poco la plaza para cerrar. Acá en la plaza, en toda esta zona, van a hacer lo que han hecho en otras ocasiones, en otros mundiales. Por ejemplo, lo hicieron en Francia, lo hicieron en Alemania y lo hicieron en, que yo recuerde, en Inglaterra, ¿no? Que es el hecho de que colocan ahí canchas de fútbol, y ahora sí que imagínense las retadoras, y imagínense echarse, oye, te invito a echarte una cascarita a la Plaza Roja. No puede negar que suena interesantísimo, ¿no? Bueno, nos vamos, querida Guadalupe, esto está echado a andar ya empezó ya la inauguración, van ahorita a Egipto y Uruguay 0-0. Hoy hay un partido en la noche que los que puedan verlo noche de acá, creo que es uno de los grandes partidos del Mundial. España, que está acéfalo, pero ya pusieron a Fernando Hierro en contra de Portugal con todo y Cristiano. Así que eso tenemos por acá, mi querida Guadalupe. Oye, Javier, están pues digamos a un par de kilómetros de lo que es el Estadio Luzhniki. Ahí México se va a enfrentar ante Alemania. La capacidad que tiene este estadio dicen que es de aproximadamente 80,000 personas. Si viajaron cerca de 30,000 mexicanos, pues suponemos que pues por ahí de la mitad va a estar la afición mexicana y los que se sumen, ¿no? Oye, y si sumamos a los del Zócalo, a los de Guadalajara y a los de la Macroplaza y a los de todos lados y a los de los restaurantes en México, aunque es muy temprano, es Día del Padre y todas esas cosas, pues bueno, imagínate lo que nos espera este domingo. Yo creo, sin exagerar, que podrían haber sobre 20,000, 25,000 espectadores mexicanos. La gente no vino hasta acá. La mayoría de la gente que vino acá, mexicana, sobre todo vino al partido Alemania-México. Ir allá arriba, ir hasta el sur para ver a Corea, yo creo que habrá quien sea muy pasional y trate. Pero el partido que todo mundo quiere ver de parte de los mexicanos nos da por el sufrimiento es el del próximo domingo, querida Guadalupe. Oye, ¿te atreves a dar un pronóstico del marcador? Sí, van a ganar las Chivas la Copa final, a final de año. ¿O hablas de las elecciones o de qué? Porque de las elecciones no me atrevo, ¿eh? No, México-Alemania, venga. Yo creo que es difícil, en función de lo que ha mostrado México, a pesar de que a Alemania no le ha ido bien, que pasen cosas fuera de lo normal, pero el fútbol, y no lo digo a manera de justificación, tiene mucho de sorpresivo. Ayer que hablábamos con los árbitros que están aquí, que van a arbitrar en el Mundial, les digo, oigan, ¿y qué piensan? ¿Quién va a ganar México-Alemania? Dicen, pues es que, claro, lo lógico es que gane Alemania, pero todo indica que, pues el fútbol, bueno, cuando yo jugaba fútbol me acuerdo que nos decían, oye, ese equipo está fuertísimo. Y dice, ¿qué? ¿Los van a cargar? No. ¿Ya jugaron? No. Pues bueno, pues, si vamos a ser ridículo, pues hagámoslo, ¿no? Pero que nos digan que lo hicimos. Pero no hay que morir, no hay que dejar de morir en el intento. Yo creo que por ahí va. Yo creo que va a ser un partido algo ajustado. Pero, como diría Gary Lineker, siempre me acaba asustando algo. Gary Lineker, aquel centro delantero inglés, que fue campeón goleador, por cierto, en México, decía, ¿qué es el fútbol? Es un juego en donde 11 contra 11 en calzoncillos pelean por una pelota y siempre acaba ganando los que son de Alemania. Espero que no sea el caso del domingo. Yo creo que por diferencia menos de lo que mucha gente imagina, Alemania tiene en este momento la ventaja. Muy bien, Javier, les mandamos un abrazo, te vemos aquí a las 7:30 de la noche, hora de México, y ya nos contarás el lunes cómo les fue el fin de semana. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí los dejamos con una batucada aquí en lo que son los podcasts que estamos metiendo hacia el final de nuestra sección. Adiós, Guadalupe, gracias a todos, saludos ahí en Canal 11, a la cabina de Canal 11, gracias en nombre de todo el equipo. Este país necesita gente emprendedora, no partidos o candidatos mantenidos que viven eternamente del dinero de la gente. Mira qué fregones. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. ¡Levántate, México! ¡Prohibido rendirse! Soy Yasmín Copete Zapot, del PRD, candidata al Senado de la República, por la coalición Por México al Frente. Veracruz contigo ya cambió. No permitamos que vuelva al pasado. Tampoco demos paso a los improvisados que pretenden hacer de Veracruz un caos. Me comprometo con los jóvenes, las mujeres y vida digna para los adultos mayores. Que la salud, la educación, el campo y el medio ambiente sean prioridad. Con tu voto seré tu voz por Veracruz, tu voz por la República.